se la dio me. A mis ojos hizo ver, él ha roto mis cadenas, me dio vida y libertad. Glorioso amor de Cristo, mi Señor, que me ofrece plena salvación. Toda mi vida yo te alabaré. Ángeles sirven a él, Jesucristo, Rey del cielo, salvo a este pecador. Glorioso amor de Cristo, mi Señor.